Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Pero muy buenas tardes, amigos, una vez más aquí en la FM Box 102.9. está acá el señor Damián Espadea en la operación técnica y puesta en el aire, Mua en la conducción y qué más hago, y producción, y estamos acá para divertirnos con Club 60, para pasar una buena tarde con buenos temas. Esperamos que así sea de vuestro gusto. Martes 10 de octubre, así que está todo parejo, está todo tranquilito. Estamos con ganas de que Club 60 esté en vuestros corazones y en vuestros oídos. Así que, ¿por qué vamos a seguir charlando si nosotros nos caracterizamos mucha música y pocas palabras? Y por qué no, vamos a empezar con ese famoso y querido y recordado músico, compositor, director de orquesta, tocaba el trombón también, una de las orquestas más populares internacionales, porque hacía todos los temas, también todos los éxitos los llevaba a su música, a su estilo. Me estoy refiriendo, por supuesto, al señor Ray Conniff y su coro famoso, porque fue uno de los primeros también en instalar los grandes coros prácticamente en la mayoría de sus composiciones. Así que un clásico también, uno de los primeros temas que se fue conocido acá, y Ray Conniff era un gran admirador de todo lo que era Latinoamérica, sobre todo de la música latina, el jazz latino. Así que arrancó prácticamente su primer long play, aparece con un tema que se llama Tico Tico No Fuba, es de origen por supuesto brasileño, y lo vamos a recrear hoy como primer tema de esta tarde, aquí en FM Box 102.9 con nuestro programa Club 60. Ya arrancamos. Buenas tardes, don Damián, perdóneme, no lo vi, entre tanta gente no lo vi, pero discúlpeme. Así que sí, acá es populosa el personal que está, así que no damos abasto. Bien, arrancamos entonces. Tico Tico No Fuba, Ray Conniff, y métale gas nomás. Club 60. Thank you. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, vamos a seguir con los temas, pero vamos anticipándonos, Mari de Quilmes, cumplimos con tu pedido, lo vas a tener un par de temitas más y ya arrancamos con Memory de Barbra Streisand, que lo habías pedido, lo tenés. Así que mientras tanto, el grupo Tremelows, sí, Tremelows, que bueno, fue un grupo de música pop, así que vamos a dejarlo por ahora, después vamos a hablar, vamos a darle al tema, porque la verdad estamos apurados por mostrar Tremelows y Me and My Life. Radio Box. Might well just fine. Todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, el señor Terry Winters en realidad es un brasileño, compositor, cantautor, y bueno, también entre sus buenos temas, este fue uno de sus grandes éxitos allá por los años 70, que se titula Summer Holiday, y el señor Terry Winters nos lo va a regalar en este preciso instante. On a summer day, I met you. Summer holiday, one of few. All my wandered on lonely. You must have done just like me. For when we met, it was only meant to be. For me, the riverside, by the riverside, by shady trees. You just laughed and cried, you just laughed and cried, lonely. Now through life I've ever been lonely. Life has been so good to me. Oh, and that it was only meant to be. Sesenta, obviamente, por la Vox. Beatles, sí señor, Beatles y nada menos que Soldier of Love. Lay down your Senta. Muy bien, Mari. Acá tenés el pedido a Barbra Streisand. Memory es el tema. Barbra Streisand, podemos hablar de que es una actriz, cantante, compositora, productora estadounidense, por supuesto. Que, por supuesto, que a lo largo de toda su extensa carrera y todos los logros que tuvo en música, en cine, en teatro, se convirtió en un ícono de la cultura estadounidense y hoy sigue siendo un personaje de referencia para todo el arte en Estados Unidos. Barbra Streisand entonces a pedido de María de Quilmes, Memory, y acá va. Va, con todo cariño lo mandamos de acá. Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet. The memory live again. Every street lamp seems to wait a fatalistic warning. Someone mutters and the street lamp sputters. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. El señor, este señor, ¿cómo se llama? Nada menos. Ay, ¿dónde lo tengo? Acá lo tenía por acá. Bueno, acá está. En realidad su verdadero nombre es Wanderley Alves dos Reis, cantante brasileño especializado en guitarra clásica. Perdona, me lo traigo escrito porque si no, hoy en el rígido anda mal. Iniciándose en la gestión musical allá a los 20 años, a partir de 1969 hasta principio del 2012 estuvo en toda la actividad musical, cuando justamente uno de los temas más conocidos es Fuego y Pasión, que viene acá, que lo habremos bailado también, lindo. Você é luz, é raio, estrela y lua. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô.

60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. El señor Javier Vargas, guitarrista, cantante de rock y blues, nació en España, pero se radicó en Argentina siendo muy chiquito. Primero en Mendoza, después se fue a Mar del Plata, donde actuó mucho tiempo y ha grabado sus primeros temas. Y después fue a Estados Unidos, donde recaló allá en la cuna del country, nada menos que en Nashville. Y después, por las influencias luego que va recibiendo a no solo country, sino también y se ha dedicado especialmente a la música del blues. Así que, y canta también, se la rebusca cantando. Pero el gallego conocido, pues lo conocí en Mar del Plata, realmente un tipazo, ¿no? Y un gran músico, hablando con él, realmente espectacular. Así que bueno, Javier Vargas, el tema Blues Business. You always ask me, babe, every time I have to go. Suspicious eyes are doubting me, and now they want to know where I'm going with my guitar and another change of clothes. Why do I go out every night and don't come home till dawn? Out a woman and playing round the town. But honey, you know I've been working late, a whole lot of deals going down. I got the blue business every night and every day. A blue business, yeah. I'm trying to make this music pay. Say I thought tonight I'd be a sport, come home early for a change. But there's another car that's parked out front I've never seen, and you know that's kind of strange. A woman, who's that man you got inside? I think you better go try and explain. I got the blue business every night and every day. Is what I say. A blues business. A blues business. A blues business. I said a blues business. I said a blues business. Comunicate, WhatsApp 11-6400-7047. Uy, señores, esto es una de las grandes cantantes. Etta James, cantante estadounidense, sobre todo de género soul, jazz y rhythm and blues. Considerada una de las más grandes voces de la historia del rock and blues. Activa desde 1956 hasta 2012. Una de las grandes cancionistas de todos esos tiempos, ¿no? Y el tema nada menos At Last, el final. Mira, a propósito de justamente un tema lento como este, a pedido de varios oyentes que amablemente se comunican con nosotros, nos solicitaron por qué no pasábamos lentos también que de toda esa época. Que la verdad, en realidad, los lentos cuando íbamos a bailar tienen por razón, para alguna rara razón, tienen más recuerdos que los que bailábamos rápido. Todos comprenderán. Así que los lentos es una cosa y los como le llamamos antes, rápido o rock o lo que fuere, del ritmo que quieras, eran otra cosa. Y generalmente los lentos se daban al final de todos los bailes, en general, sobre todo los cumpleaños, los asaltos, ¿no? Algunos recordará también eso. Y también en muchos clubes también dejaban una buena porción de lentos ya finalizando la noche, ¿no? O comenzando ya la madrugada, como era en esa época, ¿no? 3 de la mañana, 4 de la mañana, más tardar, cerraban los boliches en esa época, ¿no? Bueno, vamos, les quiero avisar entonces, si les parece bien, vamos a pasar los lentos de Club 60, como se me ocurrió decir, llamarlo, lo vamos a pasar el próximo martes, a la cual están todos invitados y siempre están a disposición en la solicitud de temas o de intérpretes o de ritmos, ¿no es cierto? Dentro, obviamente, de esas tres décadas maravillosas que vivimos y que seguimos viviendo y serán maravillosos todo el tiempo que uno pueda vivir. Así que, bueno, amigos, dicho esto, seguimos aquí en Club 60 con la buena música de esas épocas. Y ahora nada menos que Brian Hyland. Brian Hyland, bueno, fue un cantante de esas épocas, músico también famoso en 1900 por su hit Bikini Amarillo, ¿se acuerdan que tanto se bailaba? Otro gran éxito también fue Sellado con un Beso en 1962. Y en el 75 volvió a ser éxito en el Reino Unido. Y bueno, y actualmente sigue dando conciertos recordando toda esa maravillosa época. Su hijo también lo acompaña como baterista en el grupo, así que siguen con la misma música. Brian Hyland, entonces, nos regala un tema, un clásico también, ¿eh? Pobre, pequeño, tonto, así era el título de este tema. Fall for a little fool. Oh yeah, I was a fool. She played around and teased me with her carefree devil eyes. She'd hold me close and kiss me, but her heart was full of lies. For a little fool. Oh yeah, I was a fool. And so for the very first time, I gave away my heart for a little fool. Oh yeah, I was a fool. The next day she was gone and I knew she lied to me. She left me with a broken heart, won her victory. En la web www.fmradiobox.com. Uy, qué lindo tema. Y sí, el franchute, el ítalo-belga, Salvador. ¿Cómo? Salvatore, bueno, Salvatore, perdón, disculpe. Salvatore Adamo, sí, señor. Uno de los grandes cantantes románticos, uno de los también íconos franceses de la música. Y nos da uno también de sus éxitos, ¿eh? Mañana en la luna. Mañana en la luna, contigo estaré. Mañana llevará aquello que soñé, esperándonos estar, y al verte, vida mía, el viento cantará la sin igual sinfonía. allá en la inmensidad. Mañana en la luna, la tierra ya será como un globo de color que siempre lucirá cantando nuestro amor, y todos los luceros tu rostro besarán, te llevarán un te quiero haciéndote soñar. Dormirás muy cerca junto a mí, mirarte aquí a mi lado, soñando con mi amor, besarte apasionado al despertar del sol. Conducción y producción, Adrián Pontari. Uno de los más lindos temas para mí, para mí es el tema instrumental realmente lindo. En este caso lo ejecuta el tema Paul Mauriat, que fue un director de orquesta especialmente de música ligera. Llevaba todos los clásicos, los llevaba a la música popular. Su primer éxito, El Amor es Azul, festival en Eurovisión, fue ganador con su orquestación, 1967. Bueno, y en este caso, el tema, mira, ya lo estás escuchando, se me pone la piel de gallina ya. El tema, Amore Grande, Amore Libero. Thank you. Vixen Calcos, calcomanías, stickers, el ploteo, impresión 3D, llaveros, banners, lonas impresas, gorros publicitarios, digamos, pues también publicidad móvil en los autos, camionetas, en lonas. Vixen Calcos te hace todo eso, te asesora y te hace presupuestos para tu profesión, para tu producto, para el servicio, para tu oficio, para recordar a tu club, a tu organización popular, deportiva, cultural, las remeras estampadas con el texto como vos quieras, con los logos que vos quieras, lo mismo gorras y remeras también estaban, lapiceras, bolígrafos, bueno, lapicera, bolígrafo, estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Llaveros, todo lo que extiendan ustedes como un recuerdo donde ustedes pueden poner la referencia de vuestro trabajo, de vuestro servicio público, donde es más efectivo porque tiene permanente presencia. Vos un llavero, ponés la llavecita y lo tenés siempre contigo. Si también tenés una calcomanía puesta en la moto, en el auto, en el parabrisas, siempre es una cosa para tener que un teléfono o el servicio que te prestó, también para recordarlo también, el lugar y donde lo dejaste también es muy bueno. Así que Vixen Calcos, te digo, podés llamar al 11 35 56 40 57. Te repito, 11 35 56 40 57. Además, hay un Instagram, ¿verdad? Es Instagram con Vixen Calcos, justamente donde tiene un montón de trabajos realizados de diferentes pedidos que han hecho los clientes en diferentes lugares, hasta poner también también un esmerilado en las ventanas o en los negocios, todo lo que vos necesites, lo que signifique publicidad, también inclusive para el hogar, tenés para, vos te aburriste de la heladera blanca y la querés darle un color, una tonalidad, un diseño, lo tenés a tu disposición, el diseño, lo que vos quieras lo podés hacer en tu heladera, en tu conservadora, en una puerta, en un mueble, en donde vos quieras, en una ventana, lo que vos quieras podés hacerlo a través de un buen trabajo de ploteo. Eso no está reñido con la economía, todo lo contrario, es para hacer una buena inversión. Ya lo decían los chinos, en época de crisis ellos la llaman oportunidad, es un viejo precepto chino. En las crisis ellos entienden y encuentran una oportunidad. Así que publicita, mantén tu servicio, tu producto y buena suerte entonces con esta gente que realmente trabaja muy bien y a un precio que te vas a asombrar, compite con cualquier lugar en el mercado. Bueno, esto es Vixen Calcos, esto nos está auspiciando también el programa. Seguimos entonces con la música, no, pasemos una pausa. Hacemos una pausa entonces y volvemos en escasos horas. No, horas no. No, un ratito nada más, 2 segundos y estamos con ustedes. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Club San Jorge, nuevo lanzamiento. Plan Motos, Glera Smart 110, con 5 chances de ganarla. Honda Twister 300, Yamaha FZ25, Bajaj Dominar D400, a partir de 10.400 pesos por mes. Ganas y no pagas más. Con nosotros podés. Y con este nuevo lanzamiento, si ganas, Club San Jorge te regala de 100.000 a 200.000 pesos. No lo pienses más. Consultanos al 15 30 41 0913 o por Facebook o Instagram a Club San Jorge Quilmes. Bienvenidos a Oldies. Restaurante temático retro y juegos arcade. Disfruta de una amplia variedad gastronómica para toda la familia. Hamburguesas, pizzas, tragos de autor y toda la mejor coctelería. Oldies. Contamos con distintos sectores donde podrán trabajar, estudiar o festejar cumpleaños en un ambiente divertido. Nuestro restaurante está apto para todo público y abierto todos los días. Pasó una tarde con amigos o disfrutar de una cena en familia. Oldies. No esperes más. Vení y disfruta de la experiencia retro que te ofrece Oldies. Te esperamos todos los días en Avenida Calchaquí 4340, Quilmes, de 8 a 2 de la madrugada. Entrada libre y gratuita. Oldies.

ain't nothing next to baby's treat. But if you pardon me, I'd like to say we'd do okay forever in blue jeans. Baby, tonight, baby, tonight by the fire, all alone, you and I. Nothing around but the sound of my heart and your sighs. Money talks, but it can't sing and dance and it can't walk. As long as I can have you here with me, I'd much rather be forever in blue jeans, babe. And honey sweet, but it ain't nothing next to baby's treat. And if you'll pardon me, I'd like to say we'd do okay forever in blue jeans. Maybe tonight, maybe tonight by the fire, all alone, you and I. Nothing around but the sound of my heart and your sigh. Hey, money talks, but it don't sing and dance and it don't walk. Have you here with me? I'd much rather be forever in blue jeans. And if you pardon me, I'd like to say we'd do okay forever in blue jeans, babe. And Radio Box. Ahora sí, señor, ahora sí. Realmente en realidad es uno de los esos que se llamaban bandas de un solo éxito. Es decir, que metían un producto, un tema, pues decir, va un producto, estamos hablando de venta, parece, no es así, esto es arte. Este grupo Human Veins, una banda estadounidense de allá que arrancó por 1962, fue una banda de un solo éxito. Allá por principios de los 60, y que se posicionó entre los primeros 6 puestos en los rankings en Estados Unidos, así que no es moco de pavo, pero continuó hasta 1967 68, estuvieron 4, 5, 6 años y después se disolvieron cada cual. Después integró diferentes bandas, pero sí dejamos entonces justamente el éxito Nobody But Me. Nobody can do the skate like I do. Nobody can do the boogaloo like I do. Nobody. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. De Bogan Bros, los hermanos Bogan. Esto quería hablar un cachito, vamos después, le vamos a interrumpir un poquito la música, pero les quería decir una cosa muy sencillita. Los hermanos Bogan, uno de ellos es Steve Ray Vaughan, uno de los grandes guitarristas que dio Estados Unidos. Terminó realmente, falleció trágicamente en un accidente automovilístico. Pero este guitarrista fue cantante y compositor que fusionó tanto el blues y el rock en la década de los 80 con desarrollo y sonido y estilo en capos, por ejemplo, como B.B. King, Albert King, Otis Rush, Jimi Hendrix, también estuvieron influenciados por lo que estos guitarristas, sobre todo justamente como le decía Steve Ray Vaughan, hizo por eso, ¿no? Realmente hay grabaciones de esa época, unas muy buenas. Vamos a escuchar de los hermanos Vaughan, Hard to Be. Oh, Club 60, obviamente, por la Vox. Muy bien, señor Gilbert O'Sullivan, un cantante, por supuesto, si es O'Sullivan, cantante irlandés. Con su primer éxito allá de 1972 fue Claire, ¿se acuerda? Que ha versionado por varios grupos. Y en este caso vamos a escuchar de este cantante y compositor, Happiness Me and You, felicidad es vos y yo, como si estuvieran juntos, va. Es una cosa así. When the evening is over, put your head upon my shoulder, and I'll tell you something I believe is true. Happiness is me and you in a world so distorted, where the worst is best reported. Love may be something that will see us through. Happiness is me and you. There may be girls that I'll remember who've made me happy for a while, but none of them compare with you, my love. However hard they all may try, if the bus that we're taking has for ages kept us waiting, what does it matter? Even in a queue, happiness is me and you. There may be days when you discover I'm not the man you think I am, but through it all, without the aid of any plan, when the weeks turn to hours, and in June it's April showers, I'll tell you something I believe is true. Happiness is me and you. Happiness is me and you. Happiness is me and you. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, el grupo The Sweet, este grupo británico de música rock con actividad del 68, esto es un desastre, después del 62 hasta el 80 más o menos estuvieron juntos, después se disolvieron, volvieron después en el 85 hasta, bueno, ahora están a la actualidad con algunos nuevos jugadores, como suele decirse ahora. The Sweet y Coco es el tema. Go, go, go. 60. Jockey, nada menos que Johnny, mejor dicho, Johnny Rivers y Rocking Pneumonia, un temazo que tuvo un éxito notable. Este señor, John Henry Ramistela, su verdadero nombre, Johnny Rivers, su nombre artístico, Rocking Pneumonia, y está cantando para Club 60 y para ustedes, por supuesto. Todos los martes de 16 a 18 horas. Ah, sí señor, en esto son Santo y Johnny, un dúo estadounidense de ascendencia italiana, compuesto por los hermanos Farina. 1960 hasta el 70 y pico estuvieron, con la guitarra esa de pedal, el pedal string se llama también, es una que se maneja con el pie, el alargamiento de la cuerda, y es como si fuera una guitarra acostada con, y se toca con uñas preparadas, y justamente si no tienen, y como un dedal también para hacer ese sonido con el alargamiento de sonido, ¿verdad? Santo y Johnny, entonces, y un tema de los Beatles, y yo la amo. Thank you. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Dion DiMucci fue líder, y líder por supuesto, y fui creador del grupo de Dion y de Belmonts allá por los años 60, fines de los 50, principios de los 60, con un éxito notable en todos sus temas por el nuevo estilo doo-wop, que en ese momento era el género que estaba de moda, y bueno, fueron prácticamente los líderes en ese estilo como conjunto. Y luego de una ausencia bastante larga, se disolvió el equipo de Belmonts, quedaron por un tiempo, después también se han disuelto, y él quedó un tiempo aislado, digamos, de la música, hasta que después, allá en mediados de los 70, principios de los 80, por eso no está muy cierta la cosa, volvió él a cantar algunos de sus viejos temas y algunos nuevos. En este caso, digo, Dion DiMucci, que por supuesto es el cantante, el solista, y hace justamente a Brian Martin and John. Es el título del tema que Dion DiMucci, hoy como Dion DiMucci, lo interpreta. He freed a lot of people, but it seemed good they die young. You know, I just looked around and he's gone. Anybody here seen my old friend John? Tell me where he's gone. He freed a lot of people, but it seemed good they die young. I just looked around and he's gone. He freed a lot of people, but it seemed good they die young. I just looked around and he's gone. Didn't you love the things that they stood for? Didn't they try? Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, sí señor, y ahora Tony Orlando, aquel que cantaba hasta esa cinta amarilla al viejo roble, ¿se acuerdan? Fue muy conocida con el grupo Down. En este caso, es bueno, pensamos que queremos explicar también cantante estadounidense y su grupo Down, activo del 61 hasta actualmente, con grandes éxitos en la década del 70. Y ahora está en la producción discográfica y hace de vez en cuando algunos shows. En este caso, un conocido tema que es titulado Cándida. Lo escuchamos. The stars won't come out if they know that you're about, 'cause they couldn't match the glow of your eyes. And oh, who am I? Just an ordinary guy, trying hard to win me first prize. Oh, Candida, we could make it together. The further from here, girl, the better. Where the air is fresh and clean. Candida, just take my hand. Said so in my dreams. The future is bright, the gypsy told me so last night. Said she saw our children playing in the sunshine. And there was you and I in a house, baby, no lie. And oh, things were yours and they were mine. Oh, my Candida, we could make it together. The further from here, girl, the better. Where the air is fresh and clean. Candida, just take my hand and I'll lead you. I promise life will be sweeter. It says so in my dream. And oh, who am I? Just an ordinary guy. You know I'm trying hard to win me first prize. Oh, my Candida, we could make it together. The further from here, girl, the better. Where the air is fresh and clean. Whoa, my Candida, just take my hand and I'll lead you. I promise the life will be sweeter. And it says so. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La pequeña que canta, la Rita Pavone de Italia, sí. Y un clásico de ella, es uno de los grandes éxitos. A la mieta, a la mieda. Qué lindo, qué bueno, éramos niños, jovencitos. Sin cominciar, cercar con. Piano a parlare. 60, obviamente por La Vox. Muy bien, amigos, esto es todo por hoy. Fue un gusto con ustedes hacer este paseo musical por estas tres décadas maravillosas que fueron para nosotros la adolescencia, la juventud y luego el recuerdo de esos buenos momentos. Espero que haya sido para ustedes también parte de algún tema, haya sido parte de vuestra vida. Y si quieren, pueden hacerlo, pueden pedir temas y nosotros con mucho gusto se lo podemos proveer a la semana siguiente. Así que un gusto. No se olviden, la invitación es para el próximo martes. Vos que te gustaban los lentos o que querían disfrutar, vamos a hacer también un paseo musical por esas tres décadas de los lentos que, según, y les pido por favor sí, paciencia, porque y cierta complacencia, por decir de alguna manera, que saben que si no está el tema que ustedes de los lentos no está ahí, lo tienen que hacer es pedirlo nada más. Piden acá y se lo probemos, si no es en el momento, el martes siguiente con mucho gusto va a integrar el programa que traigo cada martes para compartir con ustedes. Así que eso es todo, amigos. Será hasta el martes próximo, si el barbudo así lo permite. Nos encontramos y nos reencontramos aquí en la 102.9 FM Box de Quilmes para todo el mundo y con el programa Club 60. Y por supuesto agradecer como siempre, como todos los martes, al señor Damián Espadea, que maneja ese teclado de una manera maravillosa. Dice que tiene artrosis en una mano, pero le pega justo la tecla. Así que tiene calidad para hacerlo. Bueno, gracias, en serio, como siempre, tratando de aliviar los momentos que a veces estamos viviendo en el país, pero bueno, es parte de nuestra vida cotidiana. Así que hasta el martes que viene, gracias, amigos. Chau, chau. Just wake up, kiss the good life goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.